viaggio, già me voy a la playa. Mi corazón es de ti, Chambalaya. Quiero estar muy feliz a su lado. Voy a gozar como nunca yo había soñado. Oh, Chambalaya, the groupies, filet gambo. Cause tonight I'm gonna see my machero mío. Cielo mío.